Creo que me hice pis, chicos. También perdonarse un poco y expresarse, porque si no va a vivir a la sombra de los genios del jazz toda la vida y vas a tener que tener miles de escuelas encima, cuando en realidad uno podría estar disfrutando tocando lo que le gusta. Qué sé yo, ¿viste? Uno tiene que sí ir estudiando y aprendiendo y sacando cosas, pero qué sé yo, no tiene por qué ser necesariamente jazz después de todo, ¿no? Uno tiene que aprender y tratar de disfrutar lo que toca. Y está buenísimo aprender jazz. Pero tampoco. Disculpe, señor, me puedo respirar su aire etéreo, tampoco. Y todo bien. De repente todo se enojaba. No, pero eso yo no lo sé. Disfrutarlo y hacerlo de manera humilde, o sea, como diciendo, bueno, yo estoy abierto a tocar con cualquiera. Muchas veces sale, de que menos sale, sale idea increíble, porque termina rompiendo reglas que uno por ahí, por haberlas leído en algún lado, no se atreve. Y viene un tipo que no sabe tocar, te mete una nota de repente y te partió el cráneo y era esa nota que vos estabas buscando. Pasa un poco por ahí también, ¿no? Uno tiene que disfrutar y obviamente respetar a lo que está tocando el otro, tratar de tocar reactivamente con lo que el otro toca, ir a tocarle cualquier cosa encima, no, no. Pero siempre respondiendo es como una conversación.